Yo quiero acabar mi carrera. ¿Usted quiere acabarla? Yeah, we want to be leaders that finish strong. Queremos ser líderes que acabemos bien fuertes. And so with the last emerge, it isn't the end of leadership development in Spain. Con la última conferencia de Emerge será la última conferencia aquí en España. God has something incredible for you in your future. Dios tiene algo maravilloso para ustedes en el futuro. And I trust that God will lay on the hearts of leaders. Y yo confío en que Dios se ponga en el corazón de los líderes. The future steps for development. Los futuros pasos que hay que seguir. And we will be cheering you on. Y nosotros vamos a estar animándolas. But I want to set the stage now for these coming hours together. Vamos en esta próxima hora juntas. There is a reason for, a strategy for. Hay una razón, una estrategia. The messages of Emerge. De los mensajes de Emerge. In year one. En el primer año. The theme of the conference was come out of the shadows. En la primera conferencia fue salgan de la sombra. Do some of you remember that? ¿Algunas de ustedes se acuerdan de eso? God was calling us out. El Señor nos estaba llamando hacia afuera, que salgamos. Calling us as leaders to leave aside those things that are unimportant. El Señor nos estaba llamando a dejar cosas que realmente no tenían importancia. He was calling us to put aside those things that are hindrances. También poner a un lado las cosas que nos estaban estorbando. Things like fear, cosas and anxiety, como temor, ansiedad, and stress. Estrés. They have no place in our lives. No tienen sitio en nuestra vida. They hold us back. Esas cosas nos detienen el caminar. And God wants us to come out. El Señor quiere que salgamos de ahí. Come away from all of those hindrances. Que salgamos de ahí de todos esos obstáculos. And step fully into His call in our lives. Y que nos pongamos en el llamamiento supremo que Él nos ha dado. In year two, we challenged you to consider your influence. En el segundo año, lo que compartimos fue la influencia que tenemos. The enemy would like us to believe that what we say and what we do means very little. El enemigo quiere decirnos o nos pone a pensar que las cosas que hacemos o decimos. He would make us think that nothing we do really matters. Y el diablo nos hace creer que las cosas que hacemos no tienen significado y que no importan. But that isn't true. Pero eso no es verdad. In fact, that's a lie. De hecho, eso es una mentira. Every touch that we make matters. Cada toque que nosotros hacemos tiene un propósito, un significado. We leave people either feeling better or worse. O hacemos sentir a las personas bien o peor. We either act like Christ. Muchas veces podemos actuar como Cristo. And represent Him well. Y representarlo a Él bien. Or we don't. O no lo hacemos. And so now we're coming to this third year together. Y ahora venimos a este tercer año juntas. Let me pause just a second. Vamos a parar un minuto. Is the volume okay or are we too loud? ¿Este volumen está correcto o estamos muy gritando o muy alto? Some are saying too loud. Está muy duro, muy alto. And those in the back are saying it's okay. Las personas de atrás dicen que está bien. Maybe turn it down just a pinch. Que por favor lo baje un poquitín. Just a little. It sounds really loud to me. A mi parecer, parece que es muy alto. So I think it's in this front half of the room. A lo mejor es en esta primera parte de la. Es okay. Because it's the. Yeah, yeah. So I don't want to make you uncomfortable. No queremos que se hagan. No quiero hacerlas sentir inconfortables. Give us your feedback so we can make sure that you're comfortable. Queremos que ustedes se sientan contentas, tranquilas, confortables. So, in this final conference, en esta conferencia final, what's our purpose? ¿Cuál es nuestro propósito? We have called this the leader inside out. Hemos llamado esta conferencia el líder de adentro afuera. Now, you have to understand that because we feel so passionate about usted debe what we entender, do, usted debe entender que lo que hacemos con tanta pasión, we so passionately want to see leaders empowered, queremos ver líderes en poder, that we empoderados, that we approach these conferences with an urgency. Cuando acercamos a, cuando venimos a estas conferencias, venimos con una urgencia. We recognize that for some of you, reconocemos que para algunas de ustedes, choices and decisions that you will make during these hours together, estas decisiones que ustedes tomen en estas horas, will change the course of your life. Van a cambiar el curso de su vida. Not all moments are the same. No todos los momentos son iguales. Some moments have eternal significance. Algunos momentos tienen significado eterno. And we have to recognize those. Y debemos reconocerlos. So we believe that as we share together and laugh together and cry, mientras compartimos juntas, nos reímos, lloramos, as we explore the word together, cuando exploramos la palabra juntas, we believe that God is going to bring some holy transformation into our lives. Creemos que Dios va a traer una transformación santa a nuestras vidas. So by the title we say the leader inside out. Con el título el líder de adentro afuera. Scripture is actually quite clear that it is important that we look inside. La palabra de Dios dice que es muy importante que nosotros nos miremos a nosotros mismos. Socrates said the unexamined life is not worth living. Sócrates decía que una vida que no se examina no vale la pena vivirla. The apostle Paul instructed, let a man examine himself. El apóstol Pablo también decía lo mismo, deje que el hombre se examine a sí mismo. David the psalmist said, search me, oh God. También David decía, examíname, oh Dios. And know my heart. Y mira mi corazón. Test me and know my anxious thoughts. Y pruébame y mira mis pensamientos ansiosos. See if there is any offensive way in me. Mira si hay alguna cosa ofensiva en mí. And lead me in the way everlasting. Y guíame en el camino eterno. Why? Why is it so important? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Especially, why is it important for leaders? ¿Por qué es tan importante para líderes? Because we're called. Porque hemos sido llamadas. We're called out of the shadows. Porque hemos sido llamados fuera de la oscuridad, de la sombra. We're called to a life of influence. Hemos sido llamados a tener vidas que influyan, mujeres de influencia. We know that every touch is important. Sabemos que cada toque es importante. We know that God has called us to be salt and light in this world. Sabemos que Dios nos ha llamado a ser luz y sal en este mundo. So what are we looking for when we look inside? ¿Qué es lo que vamos a mirar cuando nos miramos a nosotros mismos? We're looking for the Holy Spirit to show us. Miramos al Espíritu Santo que nos muestre where we have lost our light. Donde hemos perdido esa luz. And where we have lost our flavor. Y donde hemos perdido esa sazón, ese sabor. Now all of us have, todas nosotros have known leaders, tenemos líderes, possibly people that we have held in high esteem, personas que hemos tenido en un pedestal o con alta estima, who we have found in the end to be spiritually bankrupt. Que vamos a encontrar que realmente espiritualmente estaban en la bancarrota. They have lacked moral character. No tenían un carácter firme moral. They have shown themselves to be spiritually immature. Y han mostrado que tenían una vida espiritual bastante inmadura. Now, Scripture is clear that we are not to judge others. La Biblia es muy clara que no debemos juzgar a otros. But we are to judge ourselves. Pero debemos juzgarnos a nosotros mismos. We're supposed to judge our motives. Tenemos que juzgar nuestros motivos. And to guard our own hearts. Y guardar nuestro propio corazón. A lot of damage has been done in the kingdom of God. Mucho dolor se ha hecho en el reino de Dios. By spiritual leaders who have been too proud to examine their own lives. Que por muchos líderes que han sido muy orgullosos de no examinarse a ellos mismos. Sometimes it's because someone has warned them, but they've been unwilling to hear it. Muchos de ellos han sido llamados, los han llamado a que se pongan las pilas, pero no estaban disponibles a hacer lo que les decía el líder. Let's don't be those kind of leaders. No seamos así. We need the Holy Spirit to shine His light on our hearts. Debemos dejar al Espíritu Santo que ilumine nuestro corazón. And show us even the darkest places in our hearts. Y también que nos muestre las partes más oscuras o ocultas de nuestro corazón. A few weeks ago, I was participating in a leadership conference in Lithuania. Hace unas semanas estaba en una conferencia en Lituania. And a young leader was there, and he was sharing with the group. Y había un líder bastante joven compartiendo con el grupo. Now, I said young. He's medium young. Yo digo joven, medio joven, joven adulto. Mid-30s, a los más o menos 30 años. Three or four children. Tres, cuatro hijos. So he's not too young. So no es tan joven. But he had just received word. Y él ha recibido una palabra. That one of the spiritual leaders who had been a spiritual father to him. Y que él escuchó que uno de los que le compartió la palabra, que ha sido su líder espiritual, had fallen into moral failure, que ha caído en un pecado de inmoral, and had left ministry, y ha dejado el ministerio, had left his wife and children, ha dejado su esposa e hijos, and was just doing his own thing. Y estaba haciendo su propia vida, sus propias cosas. That news had just come. Esa palabra o esa noticia llegó a él. After the news of another similar person in his life. Esa noticia llegó al mismo tiempo que le sucedió a otra persona también cercano a la vida de este hombre. So imagine as a leader. Imagínese usted como líder o esa persona como líder. He was looking at the lives of these men who he respected. Él estaba mirando la vida de estas dos personas y que respetaba muchísimo. And he thought that they were so strong and so powerful in God. Y él pensaba que eran tan fuertes. And here they had failed. Y escuchar ahora que han caído. And he said he called a friend. Y él dijo que llamó a un amigo. And he said, I don't know what to do. Él dijo, no sé qué hacer. I'm so discouraged. Estoy tan desanimado. If those guys couldn't make it till the end, si estas personas no pudieron llegar al final, a la meta, what chance do I have? ¿Qué expectativas tengo para mí? And he said, they're not that much older than I am. No son mucho más mayor que yo. In 5 or 10 years, I'll be in the same stage of life that they are now. En 5 años yo estaré en la misma etapa de la vida como ellos. What can I do to make sure that that doesn't happen to me? ¿Qué puedo hacer yo para que esto no me suceda? And wisely, this Christian brother said to him. Y sabiamente este hermano cristiano le dijo. Be careful of your character. Ten cuidado de tu carácter. If you will take care of your character, si usted cuida su carácter, pay attention to it, pon atención a él, continue to strengthen it, continúa fortaleciéndolo, stay in the word and let it challenge you, permanezca en la palabra que la va a desafiar, you'll be all right. Usted va a estar bien. Amen. Amén. Is that our hope? ¿Esa es nuestra esperanza? I can remember a very similar thing happening to me when I was a young pastor's wife. Eso también tuve la misma experiencia que le pasó a una joven esposa. In the U.S., we had a lot of television evangelists. En América tenemos estos programas de evangelistas. They were all people that you would have known their names. Y son personas que uno conocía sus nombres. And one by one they were falling. Y uno tras otro iban cayendo. Having gotten caught up in all kinds of sins. Tomados o cogidos en toda clase de pecados. And I remember my husband and I taking hands and praying and saying, y me acuerdo de tomándole la mano a mi esposo y orando. How will we finish strong? ¿Cómo vamos a acabar siendo fuertes o firmes? If people again like this are so admired are falling. Y todas estas personas que mucha gente admira están cayendo. How can we survive? ¿Cómo podemos vivir o sobrevivir? We need your help. Necesitamos tu ayuda. And if we ever forget that, y si olvidamos esto, it's our first step in that direction. Es la primera etapa en esa dirección. That's where the path begins. Ahí es donde empieza el camino. We need the Holy Spirit helping us. Necesitamos every al Espíritu Santo que nos ayude cada día. We need his help to mature us. Necesitamos su ayuda para que nos madure. We need him to help us stay aware of the need for transformation. Necesitamos que el Espíritu Santo nos mantenga alerta para cada momento de transformación. He alone can really see our hearts. Él solamente puede ver nuestro corazón. And he alone is the one who can help us stay the course. Y él es el único que nos puede ayudar a mantenernos en el camino. He can help us make the corrections in our path. Él nos puede ayudar a hacer las correcciones en nuestro camino. That will take us where we don't want to go. Que caminos que muchas veces no, que no vamos a tomar, que no queremos ir. We have a second perspective that we want to bring into this conference. Otra perspectiva que queremos traer en esta conferencia. And I just want to mention it here because I want it to make sense to you when we talk about it. Y lo traigo a ustedes porque quiero que traiga sentido en lo que estamos hablando. Many of you are familiar with Rick Warren's book, The Purpose-Driven Life. Muchos de ustedes están conocen a Rick Warren con el libro Una vida con propósito, right? ¿Lo conocen? The first sentence. La primera frase. He says to all of us. Dice a todos nosotros. It's not about you. No es acerca de ti. Now, we're here talking about us. Estamos hablando aquí acerca de nosotros. We're here talking about what's going on inside us as leaders. Estamos viendo de qué es lo que nos pasa a nosotros adentro como líderes. We've set this time aside to look inside and let the Holy Spirit help us see what's really going on. Y hemos apartado este tiempo para dejar al Espíritu Santo que ministre o busque qué hay en nuestro interior. And yet there's this truth. Y hay esta verdad. That says, but it's not about you. Es en realidad no es acerca de usted. So how does that work? ¿Cómo se maneja esto? If we don't do this, si no hacemos esto, if we don't let the Holy Spirit help us examine our hearts, si no dejamos al Espíritu Santo examinar nuestro corazón, we're no good to them. No somos buenos para ellos. Right? Correcto. We're no good. So we don't just stay in this place. No solo vamos a quedarnos en este estado. And make our focus and all of our energy all about us. Y vamos a tomar nuestra energía y nuestro enfoque en nosotros. But we do this for them. Y lo hacemos es para ellos. And so those will be the two parts of this conference. Eso van a ser las dos partes de esta conferencia. The leader inside. El líder hacia adentro. Out. Y hacia afuera. It's about them. Es acerca de ellos. Do you get that? ¿Han tomado esto? ¿Han entendido? Does that make sense? ¿Toma sentido? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿Yo que traduzco? Okay. I have to confess. Yo tengo que confesarles. That I made my PowerPoint first. Que yo hice mi PowerPoint primero. And the Holy Spirit has continued to cause this message to evolve. Y el Espíritu Santo ha tratado, lo ha evolucionado, lo ha cambiado. And so some of the changes here. Algunos de los cambios aquí. Aren't all reflected there. No están realmente reflejados allá tampoco. I had to send the PowerPoint a month ago for translation. Esto lo tuve aquí, este PowerPoint lo hice hace un mes para traducción. And so in 4 weeks, en 4 semanas, some things have changed. Han cambiado. Have you noticed? Lo han notificado, yeah. ¿Se han dado cuenta? I'm sorry. I see. Lo siento. Look at me, and then you look at that, and then you look at me. Muchas veces me miran a mí, miran allá, me miran a mí, miran allá. I'm sorry for the confusion. Lo siento por la confusión. I trust that the Holy Spirit. Yo confío que el Espíritu Santo will make it right to your hearing. Que lo haga correcto al escuchar. And that it will make sense in the end. Y que tenga sentido al final. So Paul writes to us, Pablo, the Ephesian church. Pablo nos dice en Efesios. In Ephesians chapter 5. Efesios 5. Verses 15 and 16. Versos 15 y 16. He says to us, be very careful. Dice así, así que tengan cuidado. Okay, voy a leerlo. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. 16. Yes, yes. So be very careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity. Because the days are evil. We must remember that God can do in a moment. Debemos acordarnos de lo que Dios puede hacer en un momento. He can also undo in a moment. También Él puede deshacer en un momento. What has taken a lifetime. Lo que nos ha costado a nosotros en una vida entera, en toda nuestra vida. That is so important for us. Eso es muy importante para nosotras. How many of you have had a divine encounter with God that literally changed the direction of your life? ¿Cuántas de ustedes han tenido un encuentro divino que ha habido una transformación completa en su vida? The moment of salvation. El momento de la salvación. Sometimes salvation is a bit of a process. Muchas veces la salvación es un proceso. But oftentimes it's in a moment. Y muchas veces puede ser en un instante. What you may have heard 20 people say. A lo mejor con 20 personas usted ha escuchado. And it never quite made it from your head to your heart. Y muchas veces no ha llegado de su cabeza al corazón. You read in a scripture verse. Usted lo lee en un versículo. Or you hear someone say something. O escucha a alguien diciendo algo. Or you hear in a song, o lo escucha en una canción, and suddenly that truth becomes alive. Y de pronto esa verdad viene a ser vida. And so in a moment, en un momento, something can be undone. Algo puede ser deshecho. Something that's been dead in you, algo que ha estado muerto en su vida, suddenly becomes alive. De repente se vuelve a la vida. Or some sin that's been at work in you, some temptation, o un pecado que ha estado en su vida o alguna tentación, suddenly loses its power. O de pronto pierde su poder. And that's one of the reasons why I love this verse. Esa es una de las razones porque me encanta estos versículos. If we break down the way the scripture reads, si vamos a mirar cada parte de estos versículos, and I know there will be a slight difference in words because of our languages. Y por cierto, pues va a haber diferencias por el idioma, ¿no? But I think the meaning will be the same. Pero el significado es el mismo. Paul says, "Be very careful." Aquí Pablo dice, "Tenga mucho cuidado." That means not foolish. No sea necio. Understand what is the Lord's will for you. Entiende cuál es la voluntad de Dios para ti. Because he says, "Then," porque dice, "Entonces," if you will do that, si usted hace aquello, if you will be very careful, y si usted tiene cuidado, regardless of what's happened in the past, lo que haya pasado en su pasado, you can forget that and press on to a future. Usted puede olvidar eso y seguir adelante hacia el futuro. Amen. Amen. It says, not as the unwise. No como los necios. The unwise are careless. Los que son necios no tienen cuidado. They're ungrateful, sometimes lazy. No son agradecidos, son perezosos. Maybe something we as women struggle with the most, stubborn. O alguna de las cosas que las mujeres tenemos problemas es la terquedad. Are you stubborn? ¿Es usted terca? I have found Spanish women. Yo he encontrado que la mujer española and Colombian women, and Colombian women, y las mujeres colombianas and really women from all over the place, y realmente mujeres de todos los sitios, to be very strong, que son bastante fuertes, strong-willed, con una voluntad fuerte. We can all be very stubborn, can't we? Muchas veces podemos ser bastante tercas. And sometimes we stomp our feet. Y muchas veces nos paramos en nos and paramos say firmes no. En nuestros pies y decimos no. And the Lord saying yes. Y el Señor dice sí. No. No. It reminds me. Eso me acuerda. I have granddaughters. Tengo nietas. Little, 6 and 4. 6 y 4. And they like the movie Frozen. ¿Y les fascina la película Frozen? You know Frozen. ¿Ustedes han visto esa Everybody película? Everybody knows Frozen. And the song, Let It Go. Y la canción, Déjalo Ir, Déjalo Ir. And my little granddaughters. Y mi nieta, mis nietas. They listen to that song. Escuchan la canción. And they stomp their feet. Y empiezan a patalear con sus. Let it go. Déjalo ir. Let it go. Déjalo. And they are saying they're strong. Y cantan con fuerza. And I'm going to do it my way. Y lo voy a hacer a mi manera. And I'm saying, oh, we're in trouble. Oh, estamos aquí en problemas. It starts so young. Y desde pequeños empieza. Because even now I'm still stomping my feet. Aunque yo esté pataleando. And saying, but I want it my way. Yo lo quiero en mi forma, en mi manera. We're not to be like that. No debemos ser así. But we're to be wise. Debemos ser sabias. The opposite of those things. El opuesto de esas cosas. That means to be careful. Debemos tener cuidado. To be grateful. Agradecidas. To be diligent. Ser diligentes. To be flexible. Ser flexibles. There's the opposite of stubborn. Esta es el opuesto de terco. Flexible. Flexible. What is it that the Lord is asking you to do? ¿Qué es lo que me está pidiendo Dios que haga? That you're finding quite difficult. Que encuentras bastante difícil. You don't want to be flexible. ¿Usted no quiere ser flexible? You're being stubborn. Usted ha estado ahí firme, terca. Just a thought. Es un pensamiento. He says, making the most. Él dice, aprovechando el tiempo, aprovechando lo mejor o la oportunidad. In other words, giving your best. Dando lo mejor. Expecting and seizing the moments when they come. Sazonando los momentos mientras llegan. Why? ¿Por qué? Because the days are evil. Porque los días son malos. Wow, there is a lot going on in our world today, isn't there? Wow, en este tiempo estamos viendo bastantes cosas que están pasando en el mundo. Nepal. Nepal, por ejemplo. There's so much suffering going on. Hay mucho sufrimiento ahora. The terrorism that's happening around the world. El terrorismo que está pasando alrededor del mundo. There is no place in the world right now that feels safe. No hay ningún sitio ahora en la tierra que usted pueda decir estoy a salvo. The days are evil. Los días son malos. There is so much tragedy. Hay mucha tragedia. And our spiritual enemy. Y nuestro enemigo espiritual is looking for opportunities. Está buscando oportunidades. We have to be aware of that. Tenemos que estar alerta en eso. But we are not afraid of that. Pero no tenemos miedo. Greater is He. Mayor es él. That is in me and you. Que el que está en mí que. Than he that is in the world. Del que está en el mundo. Our safe place, our refuge, is in God Almighty. Nuestro refugio, nuestro sitio de cubrimiento está en el Todopoderoso. In our last 10 minutes together this morning, en nuestros últimos 10 minutos en esta mañana, I'm going to take you quickly through. Las voy a llevar rápidamente. 4 things that I use as like a thermostat to my life. 4 cosas que yo uso para ver el termostato de mi vida. These are the 4 things that I know I have to pay attention to. Estas son las 4 cosas que yo miro y tengo que poner cuidado a esas 4 cosas. To stay healthy spiritually. Para estar saludable espiritualmente. Emotionally. Emocionalmente. And physically. Y físicamente. These are things that we will discuss deeper in some of the workshops. Varias de estas cosas las vamos a discutir en alguno de los talleres. But these are the 4 areas that I constantly examine. Estas son las 4 áreas que yo constantemente estoy examinando. I call them the big 4. Las llamo las 4 grandes. The big 4, las 4 grandes. In English, they all start with the same letter. En inglés empiezan con la misma letra. I'm sure that's not true in Spanish. En español, pues no. But they are faith. La primera es fe. Family. Familia. Friends. Amistades. And fun. And diversión. Y diversión. So number 1, faith. La primera, fe. This is my personal discipline. Esta es mi disciplina personal in attending church, por ejemplo, en atender a la, en ir a la iglesia, being part of a church family, ser parte de la familia de la iglesia. I worship there, yo adoro ahí, and then it's important that I worship alone. Y también es importante que yo adore sola. I don't only worship when I go to church. Yo no solamente adoro cuando estoy en la iglesia. I worship every hour of my day. y adoro en cada hora de mi vida. All that I do is worship. Todo lo que yo hago es adoración. As I minister to my family, mientras ministro a mi familia, as I serve my husband, mientras sirvo a mi marido, as I mow my grass, cuando esté cortando la hierba. Do you mow grass in Spain? Aquí cortan la hierba, el pasto. Muy poco. Apartments. Yeah. Apartment. Yeah. Okay. Whatever I do, cualquier cosa que yo haga, if I'm doing it as unto the Lord, si lo estoy haciendo para el Señor, it's an act of worship. Es un acto de adoración. That has to be number one. Eso tiene que ser número uno. I have to participate in the fellowship of other believers. Tenemos que participar en el compañerismo de otros creyentes. Now, if you're a pastor's wife, si usted es esposa de un pastor, that is just a part of your life. Es parte de tu vida. You're at church usually every time the doors are open. La iglesia es cada vez que la puerta se abre. And so it's sort of built into your schedule. O sea, está construida en tu horario. Because my husband and I are missionaries and we travel all the time. Porque mi esposo y yo somos misioneros y viajamos mucho. We're in a different church almost every week. Estamos en diferentes iglesias cada semana. And sometimes in a different country every week. Y muchas veces en diferentes países. And so it's important that I still make time. Es importante que yo tome el tiempo for fellowship with other believers. Para tomar compañerismo con otros cristianos o comunión con otros cristianos. And we are held accountable in our home church. Tenemos que rendir cuentas en nuestra propia iglesia. When we're home, cuando estamos en casa, we're in church. Estamos en, o cuando estamos en la and iglesia, we're a part of that family of believers. Cuando somos parte de esa familia de creyentes, it's there that we have that we're known and it's our church family and we are held accountable. Ahí es donde sabemos que tenemos la familia y podemos rendir cuentas. It includes the engagement with mission, like what am I doing to walk out my calling with God? También tiene un compromiso con las misiones. ¿Cómo estoy comprometida con esto? Many of us that primary place is in the local church. Muchos de ustedes tienen ese llamado en la iglesia local. But some of us, our main leadership gifts are exercised in the workplace. Y muchas veces esos dones que han sido dados se desarrollan en nuestro sitio de trabajo. That's really important. It's a part of our faith. Eso es muy importante y eso es parte de nuestra fe. I also have to be aware that faith is the action of living out my personal revelations. También esto de fe es vivir mi propia revelación. So I'm a leader. Yo soy un líder. God called me as a young woman to be a leader. Cuando era joven, el Señor me llamó a ser líder. I have to make sure that I'm leading. Yo tengo que estar segura de que estoy liderando. That I'm leading well. Y que estoy liderando bien. God didn't make a mistake when he called you. Dios no cometió un error cuando le llamó. You may feel like that once in a while. Muchas veces puede pensar de vez en cuando que es un error. And you need to make sure that you're living out that calling. Y usted tiene que estar segura de que usted está viviendo ese llamado. God gave me a voice. He gave me something to say. El Señor me dio a mí una voz, me dio algo que decir. I have to make sure that I'm being genuine in that. Y tengo que estar segura de que yo sea genuina en eso. And that I'm speaking what God is giving me. Y estoy hablando lo que Dios me está diciendo. I have put here that I have to be sure that I'm checking in with my community of faith and that they're a part of my life. También dice que con la comunidad con que vivo debo estar como viendo o chequeando. Listen, sometimes ministry gets really hard, doesn't it? Muchas veces nuestro ministerio se vuelve bastante duro o es fuerte. Leadership is hard. El liderazgo es difícil. We all need a place that we could run to when we need help and necesitamos support. Necesitamos un sitio de refugio donde podamos correr. And so that's why we need that. Y es por eso que necesitamos esto. We need to be clean before God. Debemos estar limpios delante de Dios. A friend of mine described that idea like this. Una amiga mía describe esta idea así. She had a new puppy that she was teaching. Ella tenía un perrito que le estaba enseñando. She was teaching it to obey the basic commands. Estaba enseñándoles a obedecerlo ciertas cosas. And so in the training, she kept the leash that the dog was held on very tight. Y cuando lo estaba entrenando, cogía la cadena o la cuerda del perro. Now those of you who lo tenía bastante fuerte. Those of you who have older dogs might know that when your dogs are trained and well behaved. Cuando ustedes que han tenido perros y ya son los perros grandes, ustedes se han dado cuenta. You don't have to hold the leash so tight. Usted no tiene que coger el collar bastante duro, bastante fuerte. But when you're training them, you keep the leash short. Y cuando usted lo está entrenando, tiene que coger el collar bastante cerca. And so she will say that when God is teaching her something new. Cuando Dios, ella decía que cuando Dios le está enseñando algo nuevo, when he's growing her faith, la fe va creciendo, and when he's trying to correct the course that she's taking. Cuando el Señor trata de corregir el camino que está tomando, he keeps her on a short leash. Él la mantiene con el collar bastante como cerca. Now that's not a cruel thing. Eso no es algo cruel. It's a good thing. Es algo bueno. Because she's learning something new. Porque está aprendiendo algo nuevo. And she says, "I've learned to love the short leash." Y ella dice que aprendió a amar cuando el collar está, cuando Dios aprieta el collar bastante cerca. And if I let it do its work. Y yo dejo hacer su trabajo. On the other side, I'll get some more freedom. O de otra parte, o de otra forma, me quedo como bastante libre. But I will have learned the lesson well. Pero he aprendido la lección bien. So is it a good thing to be on a short leash once in a while? Es bueno estar con el collar bastante cerca y duro, apretado. I think it's a pretty good place to live. Yo pienso que es un sitio bastante bueno donde debemos estar. God is good. Dios es bueno. And so his leash is always good. Y siempre su collar es bueno. It's not a bad thing. No es algo malo. And we need to stay Holy Spirit connected. Y debemos estar conectadas con el Espíritu Santo. Amen. Amen. I'm not going to go in deeper on that. No vamos a ir más profundo en eso. Family. Segundo, la familia. This is important. Esto es importante. I think that we need to develop a want to attitude. Debemos desarrollar una o dos actitudes instead of a have to attitude. En vez de esa actitud tengo que. Now listen, the Lord put me to school on this one. El Señor me puso en la escuela en esta. 10 years. 10 años. The Lord called me to minister to our parents. El Señor me llamó a ministrar a nuestros padres. All four of our parents, nuestros cuatro parientes, no, padres, lived a long, full life. Vivieron una vida bastante larga. And as they aged, y mientras iban envejeciendo, their care became quite intense. El cuidado de ellos se volvió bastante intenso. And one by one, uno por uno, we needed to bring them into our home and help care for them. Necesitamos traerlo a nuestra casa y cuidarlo. And 10 years, 10 años, we cared for our fathers. Tuvimos cuidado a nuestro padre and our mothers. Y nuestras madres. It was the hardest job I've ever done. Es un trabajo bastante difícil que tuve en mi vida. Because life didn't stop. Porque la vida no paró. I still had children. Yo tenía hijos. I even started having grandchildren. Y empecé a tener nietos. We're still called to ministry. Hemos sido llamado también al ministerio. I have a husband. A nuestro marido. And we're traveling. Y estamos viajando. And we, you know, we had life. Y tenemos vida a nuestro alrededor. Our own cares. Nuestras propias necesidades. But God called us. Pero el Señor nos llamó. To minister to our parents during those 10 years. Nos llamó a ministrar a nuestros padres en ese tiempo. We felt very strongly. Sentimos bastante fuerte. That any credibility we had as we ministered. Cualquier credibilidad que teníamos mientras ministrábamos. Was based on what we were doing. Era basada en lo que estábamos haciendo. And some days I just didn't want to do it. Y muchas veces yo no lo quería hacer. Some days I was just tired. Muchos días estaba muy cansada. And especially with my father. Especialmente con mi padre. My father was a very strong man and leader. Mi padre era bastante fuerte, era un líder. He was a very godly man. Era un hombre de Dios. And it was very hard for him to accept help. Y era muy difícil para él aceptar ayuda. He had always been the one giving help. Él siempre estaba ayudando a otros. And he didn't receive it well. Y no lo recibió muy bien. And so he was very difficult some days. Y muchos días era bastante difícil estar con él, ayudarle. It was so hard some days to want to do it. Y muchas veces era difícil querer hacerlo. I had to go back to number one of faith. Y yo tuve que volverme a la número uno, a la fe. That the care of our parents, el cuidado de nuestros padres, was as much an act of worship, también era un acto de adoración, for me, para mí, as any time that I preach the word, como cualquier tiempo que yo predicaba la palabra de Dios, I sing in worship, o cante en adoración. Anything I do in ministry, cualquier cosa que hice en el ministerio, any leadership responsibilities, cualquier liderazgo, responsabilidad de liderazgo que tenía, none of them were more important than that. No era nada tan importante como esto de cuidar a mis padres. God was watching my attitude. Dios estaba mirando mi actitud. It was so important. Eso era muy importante. With family. Quality time, con la familia, tiempo de calidad con la familia, the care and nurture of our children, el cuidado y la nutrición de nuestros hijos, de nuestros nietos, making sure that when there's conflict, estar segura que cuando había un conflicto, that we put the love of Christ on and we love people through those conflicts, que pusiéramos el amor de Dios ahí. That can be the hardest with our families. Y eso es bastante difícil muchas veces con nuestra familia. But it's so important. Pero es importante. Friends, number three. El número tres es los amigos. So much of our faith is worked out relationally. Muchas veces, la mayor parte de nuestra fe se trabaja en relaciones. We are human. Nosotros somos humanos. And we're different. Y somos diferentes. And Jesus calls us to walk in humility with one another. Y el Señor nos llama a caminar en humildad unos con otros. And to walk as servants with one another. Y caminar en servicio unos con otros. We are to put others ahead of ourselves. Tenemos que poner a otros adelante de nosotros. And so friendships are so important to God. La amistad es muy importante para Dios. If you say I can't be bothered, y si usted dice a mí qué me importa, friends are just too much work. Los amigos se toman mucho tiempo. You're in trouble. Usted está en problemas. We actually need each other. Realmente nos necesitamos unos a otros. We need each other in more ways than we even know. Necesitamos unos a otros en lo que más usted se imagina. I need friends. Yo necesito amigos. And they need me. Y ellos me necesitan. Amen. Your friends need you. Tus amigos te necesitan. You need to be honest. Necesitas ser honesta. and be a good friend. Y ser una buena amiga. Finally, finalmente, fun, diversión. Now, honestly, I speak to a lot of Christian women. Sinceramente, yo hablo con muchas mujeres cristianas who don't have a lot of fun in their lives. Que no tienen mucha diversión o no se divierten mucho en su vida. Somehow they think or they've been taught. Muchas veces piensan o le han sido enseñadas that fun isn't spiritual. Que divertirse no es espiritual. That's not true. Esto no es cierto. In fact, that's a lie. Y eso es una mentira. We need fun. Necesitamos divertirnos. I call them windows in our lives. Y yo llamo a esto ventanas en nuestra vida. Once in a while we need to open the windows and let the fresh breeze in. Muchas veces necesitamos abrir la ventana y dejar el viento que venga a nuestra vida. And sometimes our lives can get so busy. Muchas veces nuestra vida está tan ocupada that we feel like we don't have time for it. Que sentimos que no tenemos tiempo para eso. But the truth is, pero la verdad es, we don't have time to not have it. Decimos que no tenemos tiempo para no tenerlo. Because if you don't let some fresh air into your life, si usted no deja tener ese viento fresco en su vida, you're going to get sick. Usted se va a enfermar. Either sick physically, o se enferma físicamente, or sick emotionally, emocionalmente, sick spiritually, espiritualmente. We can actually almost become walking dead. Podemos volvernos que estamos caminando como muertos. Can't we? We're just going through the motions because it's working. Vamos con la emoción. We just have to keep working. Seguimos working, trabajando, working. Trabajando. And if your mind and heart don't stop you first, y si tu corazón y mente no paran primero, sooner or later your body will. Un poco más tarde tu cuerpo lo va a notar. It will slow you down. Te va a poner más one lento way or another. De una forma o de otra. So fun is a choice. Fun, la diversión, usted puede escoger la diversión. Put it on the calendar. Póngala en su agenda. Plan for it. Planéela. Okay. Sometimes that can be through just fun things that you like to do. Muchas veces puede ser haciendo cosas que te guste hacer. Sometimes it can be through humor. Otra vez puede ser a través de el humor. Through music. Música. Art. Arte. Nature. La naturaleza. Just fun activities. Cosas divertidas, actividades divertidas. I even put on my list that I'm supposed to date my husband. Aún puse en mi lista que yo debo tener una cita con mi marido. Sometimes we can be so busy we don't even have time for each other. Y muchas veces estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para él. And so we put dates on the calendar. O sea, nosotros ponemos citas en el calendario. Where it's just us. Que solamente somos los and dos. We just go do something that we love to do together. Y hacemos algo que nos guste a los dos. And it's so good. Y eso es muy, muy bueno. We're doing that on this trip. Estamos haciendo esto en este viaje. My husband is with me on this trip. Mi esposo está conmigo en este viaje. And so we came in one day early. Llegamos un día antes. And we had some time together. Y tuvimos un tiempo juntos. And at the end of our trip, y al final de nuestro viaje, we're going to take a day in Madrid. Y vamos a tener un día en Madrid. Just the two of us. Solamente los dos. So good. Muy es bueno. Because the minute we get home, porque en el momento que llegamos a casa, our three grandchildren are going to come to our house. Nuestros tres nietos van a venir a nuestra casa. Their parents are going away. Los padres se van a ir de viaje. And they're ours. Y son de nosotros. 3 days. 3 días. Pray for us. Ora por nosotros. We'll need strength. Necesitamos fortaleza. Okay. So we're past our time. Hemos pasado el tiempo. All I want to say to you in closing is this. Lo que quiero decirle a ustedes cerrando este tiempo. One of the biggest lies that we believe, una de las mentiras que creemos, is that if something has always been that way, decimos siempre ha sido hecho de esta forma, it will stay that way. Y va a quedarse de esa misma forma. That a bad decision that we made, esa decisión mala que hicimos ayer, is there to haunt us until we go to the grave. Nos va a perseguir hasta el día que nos muramos. That is not biblical. Eso no es bíblico. 2 Corinthians says, la segunda de Corintios if dice, anyone is in Christ, si alguno está en Cristo, he is a new creation. Es una nueva creación. The old has passed away. Lo viejo ha pasado. And the new has come. Y las nuevas cosas vienen, son nuevas. Do you know that a decision that you make today, usted sabe que una decisión que usted tome hoy día, has an eternal aspect to it. Tiene eternal. Tiene eternal. Algo interno en su vida. What was decided yesterday can be changed today. Lo que fue decidido ayer puede ser cambiado hoy. Once I chose to walk in sin, una vez que decidí caminar en pecado, once I made immature choices, cuando hice decisiones inmaduras, once there was a time when I allowed my stubbornness to rule me. Y muchas veces dejé que mi terquedad me gobernara. But I made a choice and changed that. Pero yo tomé una decisión para cambiar eso. I choose to stay on a short leash with God. Yo decidí estar con el collar bastante cerca y agarrado. I let him direct my path. Y yo dejé que él dirigiera mi camino. And those decisions have led me to this season of my life. Y esas decisiones que tomé me han llevado a esta temporada de mi vida. He has other choices for me to make. Él tiene otras cosas que debo escoger during para mí. During these hours together, mientras estamos estas horas juntas, he's going to give us the opportunity to make some new decisions. Él nos va a dar la oportunidad de tomar nuevas decisiones. And they can change your life. Y pueden cambiar nuestra vida. You have to believe that. Usted tiene que creer eso. We can change. Podemos cambiar. Not in our own strength. No en nuestra propia fuerza. But with God's help. Pero con la ayuda de Dios. The choices that we make take us into eternity. Las decisiones que tomemos ahora nos llevan hacia la eternidad. Let's finish strong. Acabemos bien y fuertes. Will you say that with me? Let's finish strong. Digámoslo juntas, acabemos fuertes, firmes. Say it again. Dígalo de nuevo. Acabemos fuertes, firmes. Now let's make it personal. Hágalo personalmente. I will finish strong. Yo voy a acabar bien, firme. Say it again. Dígalo de nuevo. I will finish strong. Yo lo voy a acabar bien fuerte. Amen. Let's do it. Hagámoslo. Amen. Amen. Finish strong. Thank you. Muchas gracias. Wasn't that awesome? Thanks, Linda. Gracias. Esto ha sido maravilloso. Who's feeling a little stretched? Levántense y hagan, estírense un poco. Who feels like they need to stretch? Si necesita estirarse. Okay, well just quickly, just for 1 minute. Un minuto. We're about to break into our workshops. Vamos a dividirnos para nuestro taller. And I just want to let you know where they are. Y les voy a decir dónde van a estar los talleres. So June